¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Sonia, muy buenas. Ana Mario. ¿Cuánto tiempo llevabas sin pasarte por aquí, por el estudio? Sí. ¿Años, meses, horas, minutos? Minutos. Minutos, sí. Porque claro, es que hemos venido a las 11, por eso. Muy pronto. Es que hay que preparar muchas cosas, ¿eh? Cuando vienes aquí. Lo pone en tu reloj, sí, lo pone en tu reloj. Mi reloj se me ha roto. Me cachis. Bueno, luego lo arreglamos, ¿eh? Me cachis. Reloj solar tiene que ser. Un programa como el de hoy tiene que ser solar, el reloj. Cuéntame un poquito, ¿con quién has venido hoy en el estudio? ¿Quién te ha acompañado? Con Antonio, Javi, Sandra. Y te falta una persona más. ¡Elena! También, Elena, también Elena. ¿Y tú? Sonia. Eso es. No has fallado ni una persona. Sonia. Escucha un momento. Sonia, ahora que te has presentado, ¿cómo se llama este programa? Eche papás. ¿Y la radio desde la que emitimos? Menara. ¿Y la página web donde se suben todos los programas? ¿Sabes cómo se llama? No. Que la gente ponga Echale Papas por ahí en los buscadores. Y seguro que sale. Lo primero que salga ahí con muchos programas y lo muchas mío. Entrevistas y muchas fotos de lo gente. Mío. Ese es. ¿Quieres que empecemos el programa? Sí. A ver, ¿cómo lo empezamos? ¿Quieres dar la señal para arrancar? Mm. A ver, venga. ¿Cómo arrancamos? Así es, papás. It's always so hard to see how things could turn out differently. But we're in a mess now. I feel that we're facing a wall. Fight it out, wipe out the wrong. Fight for us, we must go on. The whole world is on hold now. I feel it, we're facing a storm. See the final show now. Face the final blow now. Este eco es un consulado informativo que se centra en los problemas medioambientales y plantar posibles soluciones. Este espacio está coordinado y presentado por María José Celada, la cual nos visita hoy en Radio Almenara. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Y el resto? Muy buenos días. Buenos días. Estoy encantada de estar aquí y echar este ratito con vosotros, ¿eh? Qué ilusión. Bueno, y me ha hecho una ilusión tremenda que hayáis arrancado el programa con la canción de Frederica Stahl, que pertenece a la banda sonora de un documental que es uno de mis favoritos sobre medio ambiente, que se titula Mañana y que os recomiendo. ¿Eh? ¿Lo vais a ver? Sí. Pues estaría muy bien, porque es un documental que plantea cómo debemos comportarnos y cómo debe cambiar un poco esta sociedad en el futuro, pues para que podamos vivir en un planeta más sano. ¿Vale? Venga, Javi, adelante. ¿Qué es Hazte Eco? Pues Hazte Eco es un programa de medio ambiente, de carácter familiar. Eso quiere decir que nos dirigimos, nuestro mensaje se dirige a las familias, desde los niños de 4 años hasta los abuelos de la edad que tengan, ¿no? Y bueno, es un programa de carácter divulgativo que plantea los problemas medioambientales que tenemos y a los que nos enfrentamos. ¿Cuánto se lleva el programa en emisión? Pues en emisión llevamos más de 10 años, ¿eh? No sabría decirte, a ver, empezamos en el 2008-2009, pues sí, más de 10 años, ¿eh? Llevamos ya mucho tiempo. Lo que pasa es que el programa ha ido cambiando un poquito de formato. Al principio era muy, muy infantil, era mucho más infantil, muy divertido. Si tenías oportunidad de entrar en los primeros programas, eran programas realmente divertidos. Y ahora, bueno, claro, después de 10 años nosotros hemos evolucionado con el programa. El contenido ha ido evolucionando con el programa. Entonces, bueno, pues planteamos otra serie de cosas. Pero llevamos ya mucho tiempo, la verdad. ¿Cómo elaboráis el programa de Hazte Eco? Pues mira, el programa lo elaboramos muy poquita gente. Somos básicamente una realizadora y yo. ¿Sabéis lo que es un realizador en televisión? Me suena. Pues un realizador es el que se ocupa de la imagen. Yo me ocupo de toda la parte del contenido, es decir, pues cuando tengo que empezar un nuevo programa, digo, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Pienso en un tema y entonces empiezo a desarrollar contenidos. Digo, a ver, si hablamos, por ejemplo, del problema que tienen los primates de abandono o de maltrato, pues ¿dónde podemos ir a hablar de esto? Y bueno, pues en torno a lo que pensemos, elaboro el programa, hago el contenido. Cuando hacemos el contenido, llamamos a la gente que nos interesa para grabar ese contenido. Y después se edita el programa. Pero bueno, también necesitamos a una persona muy importante en todo esto, que es el cámara. A los cámaras de televisión sí los conocéis, ¿no? Sí, son los que se encargan, Sonia. ¿Tú no has visto nunca un cámara? Sí, que van con la cámara de televisión grabando lo que hacemos. Por ejemplo, si yo vengo aquí a haceros un reportaje a vosotros, tendría que venir un cámara conmigo. ¿Queréis que os haga un reportaje un día? ¿Os apetece? Mira que un día venimos. Y entonces vendrá un cámara de televisión con su cámara. Ahora ya las cámaras han evolucionado mucho y son más pequeñitas. Y entonces viene y os graba. Yo os haría la entrevista y luego sobre esa entrevista, sobre lo que decís, pues el cámara, la realizadora es la que va poniendo las imágenes que ha grabado el cámara. Básicamente eso hacemos. Y luego tenemos compañeros también en televisión, pues que se encargan de poner la música, es el ambientador musical, o de que el sonido esté bien, ¿vale? Es el postproductor de audio, en fin. Luego tenemos el medio técnico. Sí, en este programa, a ver, yo me encargo de prácticamente todo el contenido y luego por encima de mí hay una persona que se encarga de dar el ok a ese contenido y de visionar el programa y de dar el visto bueno. O si ve algo que no le gusta, pues decir, oye, esto cambiarlo por esto, efectivamente. Muy buen apunte, José Antonio. A ver, Javi, ¿que tenías alguna dudilla? ¿Cómo tirar mediamente en el medio ambiente? ¿Cómo tratar mediáticamente el medio ambiente? Esa es la preguntaza. Esa es la preguntaza. ¿Tú sabes que hay mogollón de debates entre periodistas para contestar a esta pregunta? No creas que es fácil de contestar. Es muy complicado. Porque el medio ambiente, hay periodistas especializados que llevan, yo qué sé, más de 30 años hablando de esto. La ciencia lleva hablando de los problemas medioambientales, chicos, no sabéis la de años. Pero nadie les hacía caso. Y a los periodistas que se han dedicado, que se han especializado en esto y que son brutales, el trabajo que han hecho, un trabajo encomiable durante todos estos años, nadie les ha hecho caso. Entonces, efectivamente, ¿cómo tratar esto mediáticamente para que llegue al espectador? Bueno, pues depende del público al que te dirijas. Nosotros optamos por un mensaje sencillo, de carácter divulgativo y que atraiga. Ese es nuestro mensaje. Pero luego hay un público más especializado que pues lanza mensajes más técnicos, ¿no? Pero sobre todo, a ver, mediáticamente, pues yo creo que hay que tratarlo en positivo. En positivo. Siempre en positivo. No sé si te ha quedado claro, Javi. ¿Tú crees que sí? Que es una emergencia climática. Climática. Pues mira, para entender lo que es una emergencia climática, tenemos que entender primero qué está pasando, ¿no?, en el mundo desde hace mucho tiempo. Entonces, no sé si habéis oído vosotros hablar del cambio climático. ¿Sí? ¿Y qué sabéis del cambio climático? A ver, ¿alguien me puede decir algo? A ver, Sonia, que levanta la mano. Vamos allá. Sonia, ahí tienes dos micros. Madre mía. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Dos. Sonia, a ver, ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Tú sabes algo del cambio climático? ¿Qué has oído del cambio climático? No lo he oído. ¿No has oído? Lo has oído, ¿no? Sí. Claro, lo has oído porque es que se habla mucho de cambio climático desde hace un tiempo, ¿verdad? Lo he visto. Es que es uno de los grandes problemas que tenemos, el cambio climático. ¿Tú quieres que te explique un poquito, a ver si logramos entenderlo, lo que es el cambio climático, para entender lo que son las emergencias climáticas? Para entender lo que es el cambio climático hay que hablar primero del calentamiento de la Tierra, ¿vale? Del calentamiento global, del aumento de la temperatura de la Tierra. Sabéis que la Tierra se está calentando, ¿vale? Y que ha aumentado su temperatura. Bueno, pues esta es la causa del cambio climático. El calentamiento global, el calentamiento de la Tierra, es la causa del cambio climático. ¿Y qué es el cambio climático? Pues es una transformación del clima. El clima está cambiando, se está modificando. ¿Por qué? Por este calentamiento de la Tierra. ¿Y quién es el culpable de este calentamiento de la Tierra? En este caso, ¿quién es el culpable? Porque a mí no me gusta buscar culpables, pero es que aquí hay un culpable muy, muy claro, ¿no? Sandra no es la culpable, para nada, ni tú tampoco, Sonia. Pero ¿sabes qué? Que todos nosotros sí somos los culpables, todos juntos. Sandra no, que Sandra estoy convencida de que es una tía muy responsable. Somos nosotros los causantes, los culpables de eso. ¿Por qué somos los culpables? Pues por toda nuestra actividad, por todo lo que hacemos. ¿A qué os resulta curioso? Pues todo lo que hacemos tiene un impacto en nuestro entorno, en el medio ambiente, por ejemplo. Nos levantamos, ¿vale? Y calentamos la leche, ponemos la tostada en la tostadora, abrimos el frigorífico, vemos en el móvil si hay algún WhatsApp, en fin. Todo lo que hacemos... Tengo un WhatsApp. Todo lo que hacemos gasta energía, supone un gasto energético. Y el gasto energético, desde hace mucho tiempo, consumimos a un ritmo muy acelerado, eso emite gases de efecto invernadero. Eso emite CO2 a la atmósfera. Cuando ya hemos terminado en casa de desayunar, etcétera, nos vamos en coche, o en autobús, en transporte. Sabéis que el tráfico contamina un montón. Pues todo lo que hacemos contamina. Nos vestimos con ropa, ¿verdad? Sí. No salimos desnudos a la calle, ¿a que no? No. Bueno, pues cuando nos vestimos con ropa, la ropa que llevamos, no os imagináis lo que contamina. Lo que contamina hacerla, fabricarla, una vez que está en el cuerpo, pero fabricar este vestido, fabricar la camiseta que lleváis cada uno, la camisa, eso genera un gasto energético brutal. Bueno, pues todo eso se va sumando. Hemos calentado mucho la Tierra. Los polos, ¿conocéis los polos? ¿El Ártico y la Antártida? Polo Norte y Polo Sur. Muy bien, José Antonio, el Polo Norte y el Polo Sur. Pues estos polos se han ido deshelando, y eso es terrible, porque son, vamos a ver, ¿cómo lo explico? Bueno, dicen que es el aire acondicionado de nuestro planeta. Si los polos, si no hay hielo, si nos quedamos sin hielo, esto desaparece, se calienta mucho la atmósfera. Además, los polos, bueno, la Antártida, por ejemplo, absorbe mucho CO2, absorbe mucho exceso de carbono de la atmósfera o absorbe calor, el exceso de calor de la atmósfera. Fijaos lo importante que es que se proteja y que lo mantengamos en buen estado. Es que si no, nosotros nos vamos, Esto es muy complicado, es complejo. ¿Lo habéis entendido un poco? Sí, un poco. A ver, ¿qué duda tenéis? No sé. Hombre, yo no soy científica, Pero bueno, igual... A ver, José Antonio. ¿Cuál es la principal emergencia climática o hay más? Es que la emergencia climática, ¿sabes lo que es la emergencia climática? La emergencia climática es lo que llevan diciendo los científicos desde hace mucho tiempo. Emergencia climática es el cambio climático, lo que está pasando en este planeta, ¿no? Entonces, claro, si de repente, por culpa de esta transformación del clima, de este aumento de la temperatura, imaginaos, pues sube el nivel del mar, hay tormentas muy fuertes, hay incendios cada vez mayores y que se prolongan en el tiempo, ¿vale? Porque, claro, hace mucho calor y los incendios forestales, si el bosque no está bien limpito y no está a su temperatura, eso enseguida arde. Cualquier cosita, ¡pim!, salta la chispa. Entonces, todas estas cosas, eso es la emergencia climática. Eso es lo que llevan diciendo los científicos hace mucho tiempo. Entonces, la emergencia climática es mitigar esos efectos, que de alguna manera luchemos contra el cambio climático, ¿vale? Vale. ¿Cómo abordáis en Azteeco la importancia del reciclaje? Pues mira, en Azteeco llevamos hablando de reciclaje, claro, desde que empezamos, porque el reciclaje es importante, estaréis de acuerdo conmigo. Es importante más que nada porque cada residuo, ¿sabéis lo que es un residuo? Lo que no vale, ¿no? Nos hacemos un huevo frito en casa. ¿La cáscara os la coméis o la tiráis? No, la tiramos. Pues eso es un residuo. Y ese residuo, por ejemplo, hay muchos tipos de residuo. Hay residuos que se pueden reciclar y hay residuos que no se pueden reciclar. Es muy importante que los residuos que podamos reciclar los tiremos al contenedor adecuado. ¿Por qué? Porque un residuo que se puede reciclar, ¿qué pasa con él? ¿Tiene otra vida? Sí. ¡Eso! El residuo que se puede reciclar tiene otra vida. Lo podemos transformar en otra cosa. El que no se puede reciclar, hay que gestionarlo. ¿Sabéis que es muy importante ahora? ¿Vosotros tenéis en casa basura orgánica? ¿Los restos de comida? Sí. Pues eso es muy importante, que recicléis los restos de comida, porque con eso se hace compost. Y con el compost se puede transformar en energía. Y ya sabéis que la energía mueve montañas. Y necesitamos energía limpia, ¿eh? Como la que proviene del compost, por ejemplo. ¿Nos puedes dar algunos consejos básicos para ahorrar y ayudar al planeta? Pues mira, yo, ¿sabes? A ver, hay muchos, porque como os comentaba antes, desde que nos levantamos estamos consumiendo energía, ¿no? Entonces, mi consejo ahora mismo, en estos tiempos, en este momento de mi vida, el consejo que doy es que reduzcamos el consumo, que reduzcamos nuestra forma de consumir. Solo así, hablo de nosotros como consumidores, ¿eh? Porque aquí tiene mucho que decir los gobiernos y las empresas. Que aquí si solo hacemos nosotros y el resto no hace, pues mal, ¿verdad, Sonia? Mal, fatal, claro. Los gobiernos del mundo tendrán que tomar cartas en el asunto. Y las empresas tienen que ser más responsables y producir menos, ¿vale? Por ejemplo, si tú tienes, Elena, 5 camisetas de manga corta, ¿tú crees que necesitas más para el verano? ¿Tú crees que sí? Creo que sí. ¿Sí? ¿Necesitas más? ¿Cuántas necesitarías tú? ¿Cuántas camisetas? A ver. 4, 5, 6, así. Vale, ponemos una más en el armario. Sí. Hemos dicho 4, pues ponemos una más. 5 sí. Camisetas. Sí. Pero ya está. Ahí ya se para el consumo. Y pantalones de verano también me lo pongo y chandal. Y claro, chandala. Que en verano sudamos más y tenemos que tener más ropa. ¿Ponemos 5 pantalones y 5 camisetas? ¿Y 2 vestiditos así para la playa y en la piscina? Sí. Pero ya no necesitamos más. ¿Ya está? Ya está. Pues ese es el consejo que os doy. Que hasta ahí. Ya no llenéis más vuestro armario. Eso en cuestión de ropa, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, la comida. La comida. Hay que... No sé si vosotros coméis las cosas que se producen en la temporada en la que estamos. Por ejemplo, ahora estamos entrando ya en la temporada de verano, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos comer? Cereza, sandía, melón... Vale. Pero quizá haya frutas que son de invierno que se cultivan en invierno, que ahora, ¿qué sentido tiene comerlas, no? A lo mejor tenemos que traerlas de muy lejos para poder comérnoslas, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Porque ¿sabéis lo que supone transportar la fruta de países muy lejanos hasta aquí? ¿Sabéis lo que supone? Mucho dinero, mucho gasto de... Pues de transporte y de todos. Muy bien, José Antonio. Mucho gasto de transporte. El transporte que contamina mogollón. Sí. Esos barcos contaminantes, aviones, sí, luego esas frutas metidas en cámaras. Que ¿tiene sentido eso? No. Es mejor comer la frutita que se produce cerca. Sí. Que está recién cortada, que está recién cultivada, ¿no? ¿Ves? Sí. ¿Tiene más sentido? Pues ese es otro consejo que os doy. Desde luego, reducir nuestro gasto energético en casa. O sea, que en invierno vayáis con una chaquetita en el hogar, que no vayáis de manga corta, con la calefacción, y en verano, que no pongáis el aire acondicionado ahí a tope, para estar más fresquitos. Os venís aquí a este estudio y hacéis más programas de radio maravillosos como este, porque aquí se está muy fresco, ¿eh? En vez de poner el aire acondicionado, os venís aquí, a Radio Almenara. ¿Qué os parece? Pues eso es otro de los consejos que os doy. ¿A qué activistas medioambientales debemos seguir? ¡Buf! Madre mía, mira, yo aquí, José Antonio, ¿sabes qué pasa? Hay mucha gente a la que se puede seguir, pero mira, yo os recomiendo que miréis páginas. Aquí en España tenemos activistas fantásticos que llevan siglos luchando contra el cambio climático de una forma muy crítica, muy científica. Y bueno, podemos encontrar activistas en organizaciones ecologistas como Greenpeace, como Ecologistas en Acción. Tenemos otra que yo soy muy fan, de WWF, que no llevan una línea tan activista, ¿no? Tan de pasar a la acción como Greenpeace, por ejemplo, pero que es gente que hace una labor fantástica. Y luego, mira, por ejemplo, no sé si conocéis a Greta Thunberg. ¿No conocéis a Greta Thunberg? No. Bueno, que ha sido muy mediática. Esta sí que ha sido mediática. Pues mira, Greta se le ha criticado mucho por ser joven, una chica muy jovencita, que empezó su lucha contra el cambio climático hace ya años, con, no sé, que tenía 14, 15 años. Y a mí me parece que ha hecho una labor muy buena. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de arrastrar a mucha juventud, a mucha gente joven, y a impulsar ese movimiento joven para luchar contra el cambio climático. Pero luego ha sabido también arrastrar a las personas mayores, a los adultos. Ha sido líder de jóvenes y de adultos, y lo ha conseguido. Ha conseguido que la escuchen los gobiernos. Y ha conseguido poner el medio ambiente en primera línea. Así que a mí Greta Thunberg me parece, pues bueno, que es una activista pues que hay que tener en cuenta. Y luego me dejéis que os dé un consejo, una peli, que a mí me encanta. ¿Sabéis que hay muchos activistas que no se visibilizan, que no son visibles? Charlotte. Son los activistas... ¿Charlotte? Charlotte. Pues yo a Charlotte no la conozco. Pero luego hablamos de ella porque la voy a investigar a Charlotte. Oye, por supuesto, vamos. Pero mira, he apuntado aquí una peli que a mí me encantó. La vi el año pasado, creo, o este año, ya no recuerdo. Y se titula Dear Future Children. Queridos niños del futuro. Bueno, esta es una película brutal. Y entonces, vais a ver a tres activistas. Una activista de Hong Kong, otro de Uganda. Dime, Sonia. Tengo otra película por ahí. ¿Te cuento lo de la peli? Sí. Pues mira, estos son esta peli. La mía. Te habla de Charlotte. Mira, escucha. Estos activistas, luego hablamos de Charlotte. Pero estos son uno de Uganda, de África, otro de Hong Kong, asiático, y otro es de Chile. Entonces, estos activistas lo pasan muy mal, sacrifican sus vidas por los derechos humanos, sacrifican sus vidas por los derechos ambientales, por los derechos de la gente, los derechos sociales. Esta gente merece trofeos, merece una ola, como dicen mis hijos, una ola. Bueno, pues esta película es un homenaje a toda esta gente. Y entonces yo os la recomiendo. Activistas ambientales, que están ahí silenciosos y luchando y haciendo cosas brutales y sacrificando sus vidas. Sonia, venga, dime, que te estamos cortando. Ah, no, le toca a José Antonio. ¿Por qué es necesaria una educación ambiental? ¡Uf! Es necesaria porque, mira, si en este país hubiésemos tenido otra educación ambiental, a lo mejor ahora no tendríamos que estar hablando de esto. Si nosotros hubiésemos tenido, todos nosotros, una educación ambiental fuerte desde pequeñitos, eso es fundamental. La educación es fundamental para todo en esta vida. Poner el foco en la educación es poner el foco en el futuro, chicos. ¿Sí o no? Sí. ¿Eh? La educación es, vamos. Entonces, es necesaria la educación ambiental para que en un futuro no tengamos que estar hablando de esto, porque la gente estará muy concienciada. Hace falta tener mucha conciencia, mucha educación, ¿eh?, para no caer en cosas como llegar al monte y tirar un papel que nos sobra. De repente decir, ¡ay, me sobra este papelito! Bueno, total por uno, eso es terrible. Vosotros cuando veáis a alguien en el monte tirando un papel, mira, hubo una campaña que creo que fue de Coembes, pero no lo recuerdo bien, ¿eh? A ver si estoy metiendo la pata. Pero a mí me encantó porque decía, la gente tiraba un papel y decía, perdona, se te ha caído. Cuando veáis a alguien por la calle, bueno, depende, ¿eh? Si le veis a lo mejor con cara de tal, igual no digáis nada, porque no sé, en estos tiempos, pero vamos, yo sí lo hago, ¿eh? Si veo a alguien tirando un papel, digo, oye, perdona, mira, se te ha caído. Y lo han tirado intencionadamente, ¿eh? Pero, oye, ahí queda. Y cuando la gente hace barbacoas y eso en el monte, pues eso es terrible también, ¿no? Terrible. O sea, en verano, por ejemplo, bueno, en verano ni en invierno, en el monte no se pueden hacer barbacoas. Al monte hay que ir a disfrutar. Es un espacio de ocio y de disfrute. Y te tienes que ir del monte dejándolo igual o mejor todavía. Sí. ¿Eh? Igual o mejor. Tenga. Elena, vamos allá, que no te he oído. Elena, ¿eh? ¿Qué grandes los momentos ha habido eco? ¿Qué grandes momentos ha habido en Hazte Eco? ¡Uf! Pues ha habido unos cuantos, ¿eh? Pero mira, los grandes momentos siempre han ocurrido con animales. ¿Sabéis? Con animales, porque nosotros, pues bueno, ponemos también mucho el foco en el bienestar animal, que nos parece muy importante que cuidemos a nuestros animales. A ver, mira, hace poco estuvimos en una protectora que está en la sierra y en esta protectora había ovejas, ¿vale? Había pues un rebañico, bueno, un rebaño no, perdón, había 5 o 6 ovejas. Bueno, el caso es que yo llevaba un chaquetón, una chaqueta, hacía todavía un poco de frío, y yo llevaba una chaqueta que parecía la anilla de oveja, ¿eh? La anilla de oveja. Bueno, os podéis imaginar las ovejas detrás de mí, o sea, es que se agolpaban. Parecían, yo creo que me confundieron con una oveja. Luego con caballos, por ejemplo, hemos hecho cosas con caballos y me daba como miedo acercarme mucho al caballo al hacer la entrevista. O con cabras, ¿no? Con cabras que nos tocaban, ¿no?, por detrás, por la espalda, y era una cosa como muy, sí, muy hilarante. Así, sobre todo con animales. ¿Qué es el reconocimiento ha tenido hace eco? Bueno, pues reconocimientos, mira, para mí los mayores reconocimientos son cuando hacemos un reportaje y cuando se emite ese reportaje, cuando lo ve la gente en el programa, cuando se emite en la televisión. Eso es, cuando se emite en televisión, pues me llaman o me escriben un mensaje diciendo qué maravilla, sobre todo gente que está haciendo cosas tan fantásticas, ¿eh?, para cambiar un poco este mundo. Y entonces, pues bueno, están muy lo agradecen mucho y les gusta el trabajo que hemos hecho, el trabajo final, y hay mucha gente que me lo agradece. Ese es el mayor reconocimiento. Luego, premios. Hemos tenido algún premio. Nos dieron un premio a la mejor labor en materia de reciclaje, y luego hemos tenido otro premio de biocultura, que es la mayor feria del mundo bio de España, y tuvimos también otro premio. Bueno, nos reconocen por ahí, pero vamos, el mayor reconocimiento es el de la gente. ¿Qué noticias o entrevistas te gustaría dar en el programa? ¡Uf! Pues, ¿qué noticia o entrevista me gustaría en el programa? Bueno, noticia, desde luego, que hemos vencido al cambio climático, que hemos vencido a todo esto, eso sería el notición, ¿no? y de repente, pues, despedirnos de Hazte Eco, ¿eh? Decir, la noticia sería, bueno, pues este programa se ha acabado porque los problemas ambientales se han acabado en el mundo, ¿no? Eso sería el notición, me encantaría, sería maravilloso. Y entrevista, pues a ver qué piense. Pues mira, por ejemplo, me gustaría entrevistar a un actor que hace mucho por el medio ambiente, que se llama Leonardo DiCaprio. ¿Lo conocéis? ¿Eh? Pues a mí, a Leonardo DiCaprio, no me importaría nada entrevistarlo. El de Titanic. ¡Ese! ¡Ese, ese! Efectivamente. Efectivamente. Por las dudas lo aclara, ¿eh? Porque el de que se hundía el barco, ¿eh? Por si acaso hay algún oyente despistado. Vaya spoiler, ¿eh? Joder. Total. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita para establecer la conexión telefónica y centrarnos más en el plástico. Aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua, vuelta a empezar. Grite, grite, no lo vemos, va muriendo lentamente, mamá tierra, mar. Grite, grite, no lo vemos, va muriendo lentamente, mamá tierra. No se trata de ventanas, ni farolas ni de caras, me corrompe conciencia, se equivoca, soy yo. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí, mejor aprender que corra la voz y quizás. Breve bombeando tierra madre dice ponte en pie, breve bombeando ponte en pie, breve bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, breve bombeando ponte en pie, breve bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame. Grite, grite, no lo vemos, va muriendo lentamente, mamá tierra mora. Grite, grite, no lo vemos, va muriendo lentamente, pre mamá tierra mora. ¿Es posible vivir sin plástico? Muchos estamos sensibilizados con la necesidad que es posible vivir sin plástico, pero en el día a día a veces nos encontramos en situaciones en las que no sabemos cómo reducir su uso. Patricia Reina y Fernando Gómez son los autores del blog vivirsinplástico.com. Nos vamos hasta Málaga para charlar sobre la iniciativa con Patricia. Muy buenos días, Patricia. Hola, buenos días, José, ¿qué tal? Bien. ¿Es posible vivir sin plástico? Sí, bueno, al menos es posible reducirlo al 95%, digamos, del uso normal. El vivir sin plástico al final es como la meta, pero bueno, es la meta, una meta, digamos, inalcanzable, porque al final vivimos en una sociedad que está todo rodeado, ¿no? Y hay que hacer cambios a nivel gobierno y a nivel empresas también para que vayan reduciendo su uso. Pero sí que se puede vivir sin muchísimo menos, sin la mayoría del plástico que usamos en nuestro día a día. ¿Por qué decidisteis vivir sin plástico? Pues porque habíamos escuchado que, bueno, está causando muchos problemas en los océanos, ¿no? A nosotros nos gusta mucho el medio ambiente, salir a la naturaleza, al mar. Entonces, habíamos escuchado, bueno, pues estaba matando a muchos animales y que es verdad que el plástico no se recicla especialmente bien. Entonces, cada vez que llegábamos a casa del supermercado, teníamos que sacar una bolsa de envase y de residuos de plástico al contenedor. Entonces, no pensábamos que eso tuviese ningún sentido. Entonces dijimos, bueno, intentar y probar a ver si podíamos evitar este material en, bueno, pues la mayor forma de la que pudiésemos. ¿Desde cuándo lleváis así? Empezamos en agosto de 2010, 2015, perdona, pues llevamos ya en agosto de este año ahora 7 años. ¿Cómo fueron vuestros inicios al vivir sin plástico? Pues la verdad es que al principio nosotros nos lo tomamos como un juego, ¿vale? No nos pusimos ahí muy, nos pusimos radicales, pero bueno, como estábamos entre Fer y yo, pues nos picábamos el uno al otro, ¿no? Y veíamos a ver quién podía evitar más plástico que el otro. Entonces al principio fue muy divertido, porque bueno, es una cosa que te saca de la rutina, que te anima a descubrir tiendas nuevas. Bueno, te pone a lo mejor en situaciones sociales un poco incómodas, ¿no? Pero si lo tomas con humor, pues fue bastante divertido, pero es verdad que, bueno, pues nos llevó un tiempo, o sea, fue un poco largo. ¿Por qué es un problema tanto plástico? Pues porque el plástico no se degrada, o sea, no hay animales ni microorganismos que puedan comérselo, ¿no? Y digerirlo y convertirlo en sustancias naturales, ¿no? Que se reintegren en el ciclo y que sirvan luego de, bueno, pues de abono para otras plantas, como puede pasar con cualquier elemento de la naturaleza. El plástico simplemente se rompe. Entonces se rompe en trozos muy pequeños que puede que nosotros no veamos, pero que siguen ahí. Entonces, como estamos utilizando materiales, ese material que es súper duradero y que lo utilizamos a lo mejor para utilizarlo unos segundos o unos minutos, al final se está acumulando en el planeta de una forma brutal. Eso tenemos un planeta. No hace ni un siglo que se empezó a fabricar el plástico y todavía no ha pasado el tiempo suficiente para que se degrade. Entonces, por eso es muy importante bueno, que reduzcamos su uso y lo utilicemos de una forma, bueno, pues positiva, ¿no? Al final el plástico sí que tiene buenos usos, pero el de usar y tirar no es uno de ellos. ¿Hasta dónde está el presente el plástico en nuestra vida? Pues en todo. O sea, hay un experimento que hicimos y que podéis hacer, intentarlo por lo menos. Que bueno, pues no tocar nada de plástico a lo largo de un día. O sea, simplemente ir al cuarto de baño por la mañana, ya si tienes que hacer pipí, el bate ya de plástico, ¿no? Entonces, sí, está en todos lados y bueno, ya te digo que muchos de ellos, de esos usos, son positivos, ¿no? Nuestras gafas son de plástico, el móvil o los auriculares que tenemos, vale, son de plástico, pero es verdad que en tipo de envases y cosas así, está escondido en sitios que no te imaginas, prácticamente todo tiene plástico, ¿no? Incluso la pasta de dientes muchas veces tienen plástico entre sus ingredientes. Entonces sí que es verdad que deberíamos ponerle ya un poco de freno, ¿no? Y utilizarlo, aprender a utilizarlo después de ya casi un siglo de una forma más inteligente. ¿Cuál es el impacto ambiental del plástico? Pues es muy grande porque como no se degrada, pues al final primero se está acumulando en toda la naturaleza, o sea, en cualquier sitio donde se ha buscado el plástico se ha encontrado. Por ejemplo, las fosas de la Mariana son el punto más profundo del océano, que están casi a 8.000 kilómetros de profundidad. No han bajado los humanos, bueno, ya bajó un submarino, pero vamos, allí cuando bajó un submarino se encontró ya un envoltorio de caramelo de plástico y una bolsa de plástico. O sea, en sitio donde no ha estado el ser humano todavía, ya ha llegado el plástico. Y lo mismo pasa pues en el Everest, en el Polo Norte, ¿vale? Ya hay plástico en el hielo, es decir, está en todos lados. Entonces, esto lo que hace pues que muchos animales se lo acaban comiendo y se lo comen porque el plástico es poroso, entonces se le van pegando pues alga o microorganismos y eso hace que huela a pescado, ¿no? Que huela a comida. Entonces, los peces se lo comen, bueno, nosotros si comemos peces, pues al final entra la cadena alimentaria y entonces muchos de los peces puede que pues, bueno, le afecten los químicos o puede también que muchos animales se mueren simplemente de hambre, porque a lo mejor tienen el estómago lleno de plástico y no de comida, entonces no hay nada que les nutra, ¿no? Que aunque tengan el estómago lleno, eso no le alimente. Entonces, a nivel medioambiental, está causando muchísimos problemas y ahora mismo se está estudiando cómo eso también nos puede afectar a los seres humanos, porque nosotros al final somos un animal más, ¿no? En la Tierra. Entonces, bueno, afecta de muchísimas formas. ¿Y qué son los beneficios de vivir sin plástico? Pues tiene muchos beneficios, porque al final te hace mucho más consciente de las cosas que realmente necesitas y de las que a lo mejor compras por capricho, ¿no? Nosotros antes íbamos al supermercado y comprábamos pues sin pensar, ¿no? Pues vamos cogiendo cosas, entonces al final también a lo mejor comprábamos muchas cosas por impulso. Hay muchos temas de cosmética, a lo mejor, de comida, bueno, pues basura, ¿no? Que te ponen ahí en oferta y eso. Entonces, desde que empiezas a vivir sin plástico, empieza a plantearte lo que realmente necesitas y lo que no. Y eso ya hace que eso te lo plantees en otro aspecto, ¿no? Ya no solo cuando vas a comprar algo de comida, sino también a lo mejor cuando vas a comprar ropa, pues ya piensas, ¿lo necesito? O a lo mejor simplemente es un capricho, ¿no? Y después comes muchísimo más sano, porque toda la comida basura, digamos, la comida insana, pues viene envasada en plástico. Entonces, pues es algo, pues mira, que te quitan, ¿no? Y bueno, también es verdad que tienes que cocinar más. Pero yo diría que sobre todo te hace más libre, porque te das cuenta de bueno, pues de las cosas que estás comprando porque sí, y te hace más independiente de todas esas campañas publicitarias que las que estamos bombardeados todos los días. ¿Cómo evitar el plástico en día a día? Pues yo diría lo primero es pensar si realmente lo necesitas, porque muchas de las cosas que compramos no las necesitamos. Y después sí se puede encontrar sin plástico, porque nosotros estábamos acostumbrados a comprar en el supermercado y es verdad que allí está casi todo plastificado, ¿no? Ya los supermercados sí que están haciendo avances, pero aún así hay mucho plástico. Entonces, simplemente saliendo del supermercado y empezando a comprar más en tiendas de barrio, ¿no? En frutería o en mercados, ¿no? Que puedes comprar con tus propios recipientes, pues eso sería el paso más fácil. Después, si en nuestra zona donde vivimos a lo mejor el agua de grifo no está muy buena, pues si instalamos un filtro, nos evitamos comprar pues un montón de botellas y eso también pues reduce mucho el plástico. Y después, a lo mejor en el cuarto de baño, pues pasándonos a la cosmética sólida. Igual que hay jabón de mano sólido, pastillas, pues también hay a lo mejor champú en ese formato y eso hace pues que no necesites la botella de plástico. Y segundo también que al estar, bueno, pues digamos que solo son lo que necesitas, ¿no? El agua te sale de la ducha, entonces también se evitan un montón de emisiones. Yo diría que esas son más o menos las tres claves que son más sencillas, pero vamos, lo principal, antes de comprar algo, pensar si realmente lo necesitas. ¿Qué alternativas al plástico? Pues la alternativa, ahora están sacando muchas, pero lo ideal es no utilizar envase o no utilizar plástico de un solo uso. Al final, la mejor alternativa es la reutilización. Ahora mismo se están sacando bolsas, por ejemplo, que se degradan, o bolsas de papel, o bolsas de otros materiales. Y lo ideal es ya no buscar un material que sustituya al plástico para poder tirarlo con la conciencia tranquila, sino simplemente reutilizar, como hacían nuestra madre y nuestra abuela, que simplemente pues vas a comprar, pues te llevas tus propias bolsas de tela o te llevas el carro de la compra y así pues no tienes que utilizar ningún tipo de bolsa, ¿no? Al final lo ideal es volver a comprar como antes, que no era tan difícil, y más que buscar un sustituto al plástico desechable para poder seguir usando y tirando cosas, ¿no? Al final solo tenemos un planeta y tenemos que conservar los recursos. ¿Qué podemos encontrar en vuestra web vivirsinplástico.com? Pues nuestra web, nosotros empezamos cuando la abrimos en 2015, poníamos una foto de todos los plásticos desechables que teníamos a lo largo de la semana y una lista de lo que había. Lo que pasa es que poco a poco fue creciendo y empezamos a compartir las alternativas que encontramos. Pues al principio poníamos recetas de nuestras pastas de dientes, ¿no? Ahora ya que se venden muchas pastas de dientes sólidas, pues hemos puesto comparativas de las que hemos probado, ponemos mucha información de por qué es importante reducir el plástico, o si sale a lo mejor un estudio largo y denso, pues nosotros lo resumimos, ¿no? Y lo ponemos así más, hacemos un resumen y traducimos un poco para que no sea demasiado espeso. Y normalmente eso, difusión, nuestra experiencia y por qué evitar el plástico desechable y alternativas. ¿Qué es la plataforma Patreon? Patreon es una plataforma de, bueno, que te ayuda a financiar a la gente que crea contenido en Internet. Entonces, tú puedes pagar a un creador, por ejemplo, a partir de 2 euros, pues 2 euros al mes, y ahí es como una especie de comunidad donde compartes cosas que no compartes en otro sitio. Y es una forma de financiar trabajos como este, que al final es verdad que al ser todo difusión y concienciación y tal, pues bueno, lleva mucho tiempo, pero al final no da dinero y todos tenemos que pagar el alquiler. Entonces es una forma de ayudarnos a financiar nuestro trabajo. ¿Cómo ha ido la semana sin plástico de Málaga? Bueno, en Málaga lo que hemos hecho ha sido una caminata, no ha sido una semana, ha sido a lo largo de un mes, y hemos estado andando pues por toda la costa, dando charlas, haciendo entrevistas a iniciativas locales y organizando limpieza de playa. Ha sido muy bien, muy bonito, porque bueno, hemos conocido a un montón de gente y hemos visto de primera mano pues cómo están las playas, ¿no?, de Málaga. Y nos ha gustado mucho, pero también es verdad que ha sido muy, muy, muy cansado. Esto es, bueno, es, digamos, el proyecto piloto de uno más grande que vamos a hacer el año que viene por toda la península ibérica, caminando y haciendo lo mismo, dando charlas, organizando limpiezas y eso. Y muy bien, la verdad es que a mí me ha gustado mucho la experiencia y ya para el año que viene pues simplemente reorganizaremos un poquito para no cansarnos tanto. Hoy publicaron el libro Vivir sin plástico. ¿Qué nos encontramos este libro? Sí, la editorial Zenith se puso Planeta Zenith se puso en contacto con nosotros para que escribiésemos un libro contando nuestra experiencia de, bueno, los primeros 4 años. O sea, nosotros eso empezamos en 2015 y en 2019 salió el libro publicado. Y ahí pues se puede encontrar primero, explicamos qué es el plástico en general, dónde los envases, ¿no?, los tipos de plástico que hay, los problemas que tiene, el por qué, digamos, vivir sin plástico, y después compartimos nuestra experiencia de cómo nosotros hemos conseguido evitarlo en su mayoría y los trucos, los consejos, bueno, para cualquier persona que quiera empezar a hacer cambios en su vida sin agobiarse. Eso también lo decimos mucho, ¿no?, que tampoco es una cuestión de agobiarse mucho con este tema, pues damos consejos y compartimos todo lo que hemos aprendido estos años. ¿También hacéis radio o no? Bueno, ahora estamos haciendo podcast, que es algo parecido a la radio, no son en directo, pero hacemos entrevistas pues a expertos en muchos temas, ¿no?, porque nos expliquen cosas que nosotros no sabemos. Entonces sí que hemos hecho entrevistas pues a científicas, a lo mejor, que experta en microplásticos, ¿no?, que es como cuáles son los efectos cuando los plásticos se rompen mucho y no podemos verlos, o sobre cambio climático, sobre alimentación. O sea, aunque nosotros hablamos principalmente de plástico y residuos, en este podcast sí que hablamos un poco más de otros temas medioambientales que también nos afectan y nos preocupan. Además, ¿dais charlas? ¿Qué te atraéis? Sí, damos charlas. Bueno, ahora, por ejemplo, a lo largo de en Málaga sin plástico hemos estado dando charlas en colegio, ahora también hemos dado varias en la semana pasada aquí en Málaga, y también damos charlas pues donde nos llamen, empresa, ayuntamiento, biblioteca, donde sea. Y ahí pues tratamos también, pues son evidentemente más resumidas que el libro, ¿no?, pero tratamos un poco la problemática que causa el plástico y también consejos generales para que cualquier persona pueda empezar a reducir su uso, ¿no?, y por lo menos también a plantearse qué sentido tiene el uso que estamos haciendo del plástico. Patricia, mil gracias por compartir de esta forma de la vida sin público tan necesaria. Un abrazo desde Madrid. Muchísimas gracias a vosotros y que vaya genial el programa. Muchas gracias. Que te puedes descargar. Envía tono politono a las barricadas. Políticos de práctico, ideas de práctico, tarjeta visa de práctico, el ciudadano cocinará explosivo práctico, para dar golpe de estado, gente en bolsas de plástico, plástico quemado. Subiéndose a un tren al poder, han identificado. Mamá, mamá, esto viene a beneficio. El mundo es el sociedad de plástico, la gente es de plástico, poniendo los pies a sobar. El mundo es de plástico, la sociedad de plástico, la gente es de plástico, poniendo los pies a sobar. Se nos come, plástico, me cago en hielo, plástico, abono para reciclar. ¿Qué está sucediendo en los bosques en nuestro país? Pues mira, Javi, yo más que en nuestro país diría en el mundo entero, ¿vale? Porque bueno, hay muchos bosques en peligro y muchas selvas. Pues con los bosques está pasando que nos los hemos cargado. Hemos arrasado los bosques porque del bosque salen materias primas para fabricar cosas. Entonces nos hemos cargado mucha madera, resina, etcétera. Y luego pasa otra cosa con los bosques, y es que se han arrasado para que la agricultura pueda desarrollar sus cultivos intensivos. Porque ¿qué está pasando? Que no hay diversificación, no diversificamos. De repente consumimos mucho de algo y entonces necesitamos cultivar mucho de algo. Otra de las problemáticas es que esos bosques se arrasan. ¿Para qué? Para cultivar soja. ¿Sabéis para qué se utiliza esa soja, por ejemplo? Para alimentar al ganado. Entonces, igual que estamos en una sociedad en la que la población va aumentando, somos ya más de 7.000 millones de personas, el ganado también aumenta. También. Las pobres vacas no tienen la culpa, porque ellas, ya ves, nadie les pregunta. Pero vamos aumentando el número de vacas que hay que alimentar. ¿Para qué? Para que nosotros comamos carne. Esa es la demanda de la gente. Entonces, cuanta más carne demandemos, más soja y más alimento se le va a tener que dar a esos animales y más se va a tener que arrasar para cultivar el alimento de esos animales. En fin, esto es un problemón, el tema de los bosques. Y luego los bosques, cuando se arrasa un bosque, ¿qué pasa, Sonia? ¿Quién se va también con el bosque? Porque en el bosque viven. Se queman, se pueden quemar, pero cuando los arrasan para cultivar o para sacar madera de forma indiscriminada, etcétera, ¿quién se larga también cuando arrasan un bosque? ¿Quién vive en los bosques? La ardilla. Muy bien, esa es mi Sonia lista, claro que sí. Los animales. Lista. Tú, que eres lista, que has dado con el kit de la cuestión. Animales, vegetales. Y en muchas zonas, ¿sabes qué pasa también? ¿Con quién? ¿Sabes a quién desplazan también? A las tribus. Tribus indígenas, en fin. Un drama, de verdad. Un drama. Dime, Sonia. Dime. ¡Qué maja eres! ¿Te están haciendo una foto? ¡Sonríe, hombre! ¡Ah, sí! Pero a largo no me gusta. A ver, Elena. Elena es mi paisana, ¿eh? Que no lo hemos dicho, Elena, que eres de Cuenca como yo. ¿Cuántas? Cuéntanos sobre la campaña de barrio. Jo, esa es una campaña en la que, bueno, nos la hicimos con mucha ilusión, con mucho amor, ¿eh? Hicimos ese reportaje. Pues nada, esto es una campaña de una asociación que se llama Sea Overlife, que se ocupa de hablar de las aves. Y bueno, esta campaña hablaba de la desaparición del gorrión. ¿Conocéis a los gorriones? Sí. Los gorriones son pajaritos que han convivido con... Así chiquititos, eso es. Que han convivido con el ser humano. Bueno, han convivido con nosotros desde hace siglos, ¿no? Los gorriones. ¿Y qué pasa con los gorriones? Pues desde hace un tiempo están desapareciendo en todas partes. Pero en todas partes donde había gorriones. No solo en España, en Londres se han quedado sin gorriones. ¿Y por qué? Bueno, pues no hay estudios así concluyentes, pero sobre todo por la alimentación, la mala alimentación que llevan, y luego que no, las ciudades se han quedado... No tienen espacios para que hagan nidos y para que críen a sus polluelicos, ¿eh? Y entonces al final, ¿qué hacen? Pues desaparecen. Porque ¿qué comen al final los gorriones? Los gorriones tienen que comer insectos y cosas de la naturaleza, ¿eh? La naturaleza que también está en las ciudades. Pero últimamente pues solo pues comen patatitas. Cuando vais al aperitivo, ¿eh? ¿No veis a los pajarillos comiendo las patatitas? Y los... Pues así, se alimentan así. Fijaos qué alimentación. Como si... Imagínate, Elena, que te alimentas de patata frita y aceituna. Solo de eso. ¿Cómo estarías? Pues hecha polvo. Bueno, hecha polvo. Claro, ya te digo, eso no es sano. Ni para los gorriones ni para los humanos. Háblanos sobre la última edición de la pasarela de moda sostenible. Pues mira, la última edición de la pasarela de moda sostenible, José Antonio, la próxima edición quiero que vayáis y que la veáis, que la disfrutéis, ¿vale? Le voy a mandar un mensaje a Mario para que participéis. ¿Os parece bien? Sí. Pues mira, esto fue maravilloso. Ahora, Sonia, ahora que estoy hablando, que me ha preguntado José Antonio sobre la última edición de la pasarela de moda sostenible. No te oigo. Te encantaría. Es más, le voy a proponer a la directora, que la conozco, que alguno de vosotros desfiléis como modelos. ¿Qué os parece? Bien. ¿Eh? Bueno, pues la última edición se hizo en la calle, en tres espacios en la calle, en Pinto, en el barrio de Carabanchel de Madrid y en Plaza Castilla, aquí al lado. ¿Eh? Se hizo en tres espacios diferentes y se hace en la calle. Entonces, salen a la calle a mostrar y a dar su mensaje, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacen ropa que desde que se produce, o sea, desde que se empieza a producir hasta que se termina, es súper responsable. Es ropa que no daña al planeta, ¿vale? Por sus tejidos, por la forma de producirla, por sus trabajadores, las condiciones que tienen, etcétera. Así es que yo soy muy fan, ¿eh?, de la moda sostenible. Bueno, esto que llevo, no sé cómo se ha producido, pero es de segunda mano este vestido. Es un vestido de segunda mano. Es una forma de contribuir con la moda sostenible, ¿vale? Yo no compro un vestido que se ha producido de nuevas, ¿no? Sino que compro uno que ha llevado a alguien, que está nuevo, y oye, a mí me cuesta 15 euritos, ni tan mal, ¿no? ¿Te gusta, Sonia, que es bonito? Sí, sí. Es muy bonito. De flores. Pues vamos a cogerte con las dos manos esa invitación, porque tenemos unidad móvil, ¿eh? Ah, muy bien. Este programa tiene unidad móvil. No quiere decir que tenga vehículo, pero... No, podemos... No, voy a hablar con Paloma García, que es la directora de la Slow Fashion de Madrid, que es un encanto de mujer, una luchadora incansable, y ella va a estar encantada de atenderos y de que estéis ahí en la próxima edición de La Moda Sostenible, pues, ¿vale? Pues con eso último nos quedamos. Es que no hay tiempo para más. Ay, ya. Que se me ha pasado volando, se Mario. Acaba. Esto, chicos... Se acabó esta edición. Un placer, María José. Igualmente, ha sido un súper placer. Sonia, levanta la mano. Venga. Sonia, tienes que despedir el programa, porque hace lo más difícil, que es presentar el programa y luego despedirlo. Así que te toca despedir el programa. ¿Qué vas a decir para marcharnos? Así, lo que primero que te pase por la cabeza.